pulsar las pequeñas muertes. Morir a propósito una y otra vez hasta que lo que quede no sea más que lo que es. Pura existencia. Pura resistencia. Bienvenidos a un nuevo año en el purgatorio, donde ya no hay lugares para los cuerdos, donde ya no hay viajes en los que escapar, donde ya no existen paisajes para crear, donde la muerte ya no tiene forma de departamento. Va a ser una noche difícil, porque nada de lo que fuimos puede definir lo que buscamos ser. Bienvenidos a la creación por destrucción. Esta será de ahora en más la hoguera de nuestras pasiones. Y quemaremos en aquelarre cada uno de los edificios que no nos dejan ver el horizonte. Hasta que el sol salga y termine esta larga noche fría en la que construimos nuestro refugio. El último, el de las bestias y su vital bestialidad. ¿A dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? ¿Para dónde se corre cuando ya no hay caminos? ¿A quién se reza cuando ya no hay esperanza? Nosotros llevamos el fuego. Y seremos nosotros también quienes iluminemos los caminos que trazamos en la oscuridad. Arderemos con la sensación de esos otros mundos, con la sensación de que estamos vivos, con la poderosa sensación de lo singular de la riqueza de nuestra oportunidad. Le daremos espacio, lo haremos durar, sabiendo que un día cualquiera, de repente, podría destruirse de casualidad este lenguaje desconocido, uno que todavía estamos creando y el que hemos dado en llamar el purgatorio. Este es el fuego que decidimos construir. Y encendió algo para no apagarlo más. Una marea furiosa avanza y avanza. Deshace cada fachada de la ciudad que fue tuya. ¿Qué vas a hacer esta noche tan fría si no hay donde esconderse? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? El alma rebosante muere, jamás será profanada. El alma rebosante de deleite jamás será profanada. En una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Aprovechar el envión de la belleza para crear algo nuevo. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Que sea viva, con la sensación de esos otros mundos. con la sensación de que estamos vivas, que sea viva. Con la poderosa sensación de lo singular de la riqueza de nuestra oportunidad. Ardan, ardan, ardan. Bienaventurados quienes se dejen transformar por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Bienvenides a otro año en el purgatorio. Un placer estar acá. A un nuevo año y un año transformado. Hoy los vamos a invitar a pulsar las pequeñas muertes, a volver a nacer y a transformarse. Dentro de este clima apocalíptico que estamos atravesando. Belén Valenzuela, mi gran compañera. Hola, Mauro Salina, mi compañerísimo. Hola. ¿Y quién más nos acompaña en esta fría noche? Nos acompaña, como siempre, recién la voz que estuvieron escuchando, Juliana Moreno. También va a estar Agustina Gallardo. Y un montón de sorpresas más que van a ir surgiendo a lo largo del programa. Todo esto operado por nuestra operadora Cami. Hola Cami, gracias por operarnos. Y gracias a las otras personas que también forman parte del purgatorio. A Miley, a Gonza, a Lucho, al comandante intergaláctico. A todas las presencias que podemos percibir a través del aire. Todas las presencias aquí acompañándonos. Así es. Así que bueno, eso, pulsar las pequeñas muertes. ¿Qué significa pulsar las pequeñas muertes? Yo creo que es sentir un poco el desarraigo de algo para mejorarlo o para cambiarlo por algo absolutamente nuevo. Uh-huh. Este año también puede ser como empujar por la borda algo que ya no sirve. Así es. Este año empezamos un poquito más tarde que años pasados. Estamos en junio, a mitad de año, y recién arrancamos y abrimos la puerta del apocalipsis porque está todo mal, es todo un desorden, es todo un caos. Entonces los invitamos, les invitamos a jugar con el fuego y a transformarse. Fuego, camina conmigo, pero no me quemes, por favor. Pero el fuego, si se sabe usar, puede servir para muchas cosas, como por ejemplo eso, quemar lo que está mal. Y de eso también se trata el purgatorio este año. Vamos a prender fuego a aquello que ya no sirve, aquello que es necesario fundir para malearlo y darle una nueva forma y generar así un nuevo concepto. Por eso les invitamos a arder con nosotros esta noche y todas las noches del invierno purgatoriano. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. No habrá nunca una puerta. Estás adentro y el alcázar abarca el universo. Y no tiene ni averso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino como tu juez. No aguardes la embestida del toro, que es un hombre y cuya extraña forma plural de horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe. Nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo a la fiera.

Lo fácil, lo cómodo, lo simple, eso no trae recompensa. La única manera es tomar decisiones. Pueden ser decisiones malas, equívocas, espontáneas, impulsivas, no importa. Lo que importa es moverse y romper la norma. Saltá sin red, soñá, jugá, viví, rompé, discutí, argumentá, luchá. Es necesario que tu sangre fluya, que tu corazón lata y que la posibilidad de pifiar no te paralice. Así, tan simple, no te paralices. Escuchar es una virtud, pero ponerse en el lugar del otro es evolución. El mundo necesita gente despierta, con ganas de romper todo para armar algo mejor. No permitas que nadie te diga qué hacer, ni siquiera esto que estás escuchando. Radionauta FM 106.3. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Llega el viernes y no sabés qué hacer, vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. Vos decidís quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes un partido distinto. Entrada a la gorra. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas, juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas, experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Aunque ande en valle de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu corazón y tu báculo me infundirán aliento, y de ese aliento nacerá un nuevo orden de las cosas, o más bien, el desorden, que será el mismísimo y último refugio para las bestias. Sangre, flores, todo eso y también tiempo.

prismáticos, todo palideciendo hasta sumirse en tinieblas, la suave ceniza barriendo el asfalto en remolinos dispersos. Examinó lo que podía ver, segmentos de carretera entre los árboles muertos allá abajo, buscando algo que tuviera color, algún movimiento, algún indicio de humo estático. Bajó los prismáticos y se quistó la mascarilla de algodón que cubría su cara y se frotó la nariz con el dorso de la muñeca y luego miró otra vez. Solo sabía que el niño era su garantía y dijo, si él no es la palabra de Dios, Dios no ha hablado nunca. Una hora después estaban en la carretera. Él empujaba el carrito y entre los dos cargaban las mochilas. A lo largo de la orilla unos carritos secos. ¿Estás bien? Dijo. El chico asintió con la cabeza. Luego echaron a andar por el asfalto bajo una luz gris plomo, arrastrando los pies por la ceniza, cada cual el mundo entero para el otro. Espera. ¡Ah! Rico, bam, bam, bam. Llegó el momento de Vineratura. Bienvenida, Agustina Gallardo, al aire del purgatorio. Ay, cómo extrañaba este aire, este vino. Cómo extrañaba este sonido. Momento. Qué rico sonido, el sonido más rico del mundo. Servite, por favor. Y hoy vamos a brindar con las copas de mi querida abuela Eulalia. Así que, por favor, servime y después del chin-chin de los cristales, porque son copas de cristal hermosamente talladas, damos comienzo. Agradezco a tu abuela y a vos por traerlas para compartir este vino en esta primera columna de Vineratura. Ahora sí. Ahora a sí. Los ojos. Me encanta el brindis a los ojos. A los ojos, a los oídos, hoy les traje un libro que se llama La Carretera, que lo escribió un escritor, el escritor es Cormac McCarthy. Y no dudé ni un segundo cuando elegimos el tema apocalíptico de este año, este nuevo escenario y la potencia. Me parece que estás mintiendo. Yo para mí dudaste varias veces entre el texto de esta noche, pero bueno, no te quiero interrumpir, perdón. Este es el espacio de la ficción y yo lo que digo va a ser verdad siempre. Yo hago lo que quiero. La Carretera es un libro que es muy especial. Lo conocí por un ensayo de otro escritor que se llama Fabián Casas, en el que lo primero que decía de este libro es que si alguien te da un libro de este autor, te está regalando un pedazo, una porción de dolor. Y por ejemplo, yo siempre que recomiendo este libro, cuento algo que es que cuando yo lo terminé de leer, que estaba en un 273 a las 11 de la mañana, me puse a llorar desconsoladamente. Y no sentí vergüenza porque tenía en las manos una historia muy particular, muy verdadera, y que en alguna parte me cambió para siempre, digamos. Nunca hay que sentir vergüenza por llorar, sea donde sea, es algo necesario, es el demostrar un sentimiento. Bueno, pero también mucha gente, o sea, no me pasa a mí, yo tengo, o sea, puedo llorar, no sé si acá, ahora, ya, pero puedo llorar. Cuestión que no toda la gente por ahí se siente cómoda llorando adelante de, no sé, de gente desconocida y más adentro de un bondi. Bueno, me pasó y lo cuento además, y ahora lo estoy contando a la radio. Te felicito. El libro plantea un escenario distópico en el que hay un fin es el final del mundo. El lugar tiene un cielo oscuro, el mar es negro, hay tribus de caníbales que recorren las mismas carreteras que están caminando nuestros personajes, que es un padre envejecido y un niño muy... Un niño muy flaco, muy ingenuo también y muy inocente. Y lo lindo del cuento, porque por ejemplo, nunca se explica qué es lo que pasó en este fin del mundo. No sabemos por qué terminó, pero está terminando. Fue una guerra nuclear, una invasión alienígena. nunca se cuenta y uno nunca le molesta, nunca espera saber esto. Esta es la historia de este padre y este hijo huyendo, tratando de llegar a un refugio en un mundo que se está terminando. Un mundo que aparte el padre conoció, pero el niño no. Entonces dice, yo no le puedo contar a él algo que está terminado. Yo de estas cenizas no puedo hacer revivir un fuego nuevo. Eso ya se terminó. Y ahora a lo sumo tengo la esperanza de poder salir de esto y construir algo nuevo. Y prender un fuego nuevo. La riqueza de la oportunidad. El envión de la belleza. Es un libro muy lindo además por cómo está escrito. Tiene una prosa muy poética y va estableciendo como situaciones muy particulares que ahora voy a contar algunas como ilustración de lo que sucede. Y también algunas preguntas más dispersas o más metafóricas o no tan explícitas. Por ejemplo, en un momento dice algo así. En esta carretera no hay interlocutores de Dios. Se han ido y me han dejado aquí solo y se han llevado consigo el mundo. Duda, ¿en qué difiere el nunca será de lo que nunca fue? Oscuridad de luna invisible, las noches ahora solo son un poco menos negras. De día el sol proscripto circunda la tierra cual madre afligida con una lámpara. Muy seguido de esto, tienen que vaciar el carro de supermercado en el que transportan sus únicas herramientas para sobrevivir porque tienen que pasar una rama demasiado alta. Y entonces cuenta que el chico encontró en el fondo juguetes que tenía olvidados y que encontró un camión amarillo que se acordó que le había gustado mucho y que recorren ese laberinto apocalíptico y mientras el niño juega con el camión sobre la lona que cubre sus únicas herramientas para vivir. Para sobrevivir en ese mundo apocalíptico. Entonces tiene esto como tan inocente y tan consciente del peligro, pero sigue siendo un niño que solamente quiere jugar con un juguete que encontró en el fondo de su baúl de recuerdos, por ejemplo. Y así va construyendo esto que se repiten situaciones así. Por ejemplo, poco después encuentran un hombre que va caminando tambaleándose y el niño lo quiere como seguir y ver en qué lo puede ayudar. Y el padre sabe que por optimizar recursos tienen que seguir. Le dice, no, a este hombre le cayó un rayo y se va a morir a pocos pasos. Hay que seguir, hay que cuidarnos a nosotros mismos. Y así se va marcando esta como disparidad. Pero lo de le cayó un rayo es como así literal, digamos, dentro de este apocalipsis. Claro, porque por ejemplo cuenta... una posibilidad muy cercana. Las carreteras son cercana. Lo único que se mantienen, pero ya no hay estados, porque ya no hay nada, digamos, está todo como congelado, las rutas se derritieron y quemaron a personas fosilizadas ahí en esa misma carretera, y son cosas que ellos van viendo. El padre aparte trata de protegerlo y por ahí en algunos momentos le tapa los ojos y le dice, hay cosas que uno ve que se le quedan para siempre, entonces mejor esto no lo veas. El desorden de lo establecido. De este libro sacamos además, vamos a contarlo, una de las leitmotiv de lo que va a ser este año. Porque el niño le dice... ¿Qué pasa, papá? Todo va a ir bien, ¿verdad, papá? Y él le dice, sí, todo va a ir bien. Y no nos va a pasar nada malo. Porque nosotros llevamos el fuego. Nosotros llevamos el fuego. Y él busca el fuego en todo lo que encuentra. Y el fuego para este niño es lo bueno, es lo puro. Es el sol que... no está más en el cielo, pero él lo lleva adentro. El fuego es la luz y la fuerza que guía. Y de mantener en condiciones más terribles el fuego. No importa que todo se caiga a nuestro alrededor, porque si uno tiene esto adentro, va a estar bien, porque nosotros llevamos el fuego. Nosotros somos los buenos, nosotros llevamos el fuego. Ardemos y mantenemos el fuego que arde adentro nuestro para poder contagiarlo. De boca en boca, de beso en beso. Agustina, ¿qué fue lo que te hizo llorar? Me hizo llorar que es la historia de un padre y un hijo que se aman, que están desprotegidos, que están acosados por los fantasmas y los males del mundo, que lo único que quieren es cuidarse. El padre hasta en un momento se encuentra pensando, ¿voy a poder proteger a mi hijo en las últimas circunstancias, aunque eso implique quizás en algún momento matarlo yo para que no sufra más? Una de las cosas que voy a contar es que llegan a una casa y cada vez que ven una casa la investigan a ver si encuentran algo que les sirva, comida, abrigo, lo que sea. En un momento entran, bajan las escaleras, prenden la luz y ven cuerpos de personas vivas que lloran y que piden ayuda, socorro, socorro, porque están siendo el alimento de otra persona. Son esclavos de la dueña de esa, el dueño de esa casa. Poco como unas páginas después, porque es un libro también, claro. Entran a otro sótano y encuentran un almacén lleno de comida, de whisky, de peras, de jamón, de todo lo que necesitan para tener lo mejor. Y dicen, esto es el cielo, esto es el paraíso, esta es nuestra salvación. Y se hacen la cena que siempre quisieron tener. Y en un momento él le dice, pero nosotros somos buenos. ¿Por qué estamos haciendo bien en comer los alimentos que alguien se cuidó para él? Sí, le dice, porque ellos también tenían el fuego y nos los están convidando. Y en un momento, cuando dice, tenemos que darle las gracias a esta persona. Y es una escena, una de las escenas más lindas de este libro. Dice, gracias porque ellos guardaron esto para nosotros y nosotros los vamos a aprovechar. Otra cosa de este personaje, el niño, es el que más me gusta. Me hizo llorar por eso, porque el final uno sabe cuál es, o por lo menos a mí me pasó. En esta columna siempre se proclamó en contra del concepto de los spoilers, así que voy a seguir fiel a eso. Yo cuando conocí el libro ya sabía cómo terminaba. Yo sabía que el padre se moría y el hijo se quedaba, tenía que seguir. No es importante saber esto, ¿o no? Pero lo importante es lo que pasa en la carretera. Agradezco la historia, agradezco esa escena de ficción que traemos acá, pero que me hizo ver un amor puro que era real. Y por eso les recomiendo buscar este libro, abrirse un vino y disfrutar de ese momento siempre con el purgatorio de fondo. El purgatorio, el último refugio para las bestias. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entrá en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Una vez, en un parque de Nueva York, una paloma vino a morir a mis pies. Agonizó durante algunos segundos y murió. Pero lo que nadie me va a creer es que resucitó de inmediato, sin darme tiempo para reaccionar, y emprendió el vuelo, como si nunca hubiera estado muerta. Y yo me quedé mirándola zigzaguear entre los edificios de departamentos, y me quedé pensando tantas cosas. Era un día de otoño, pero parecía primavera. Ya es hora de resucitar. un desierto la ciudad. Ya es hora de